Pues aquí estamos un día más. Ayer además pensábamos que iba a ser tan grave lo de Sumatra y ya está aquí operado. La verdad es que mala suerte, porque verdaderamente es una lesión con la que ni el propio Sumatra cuenta. De 5 a 8 semanas de baja, luego nos ponemos en contacto con el doctor Pedro Luis Ripoll para que nos cuente cómo ha ido esa ópera. Saludos a todos los que sintonizáis y a los que no también con la radio del deporte 101.4 FM. Pues Radio Sport Marca del Elche y para toda la provincia. También estamos en www.sport.es, nuestro portal multimedia, donde podéis leer todas las noticias deportivas con todo el equipo de impuestos y, por supuesto, podéis escucharnos y vernos a través de tele. Vamos a por titulares. Para que lo que necesita ahora mismo jugar es confianza pero yo te cuento, se lesionó Carlos Gil, también pensábamos que ya el Elche no iba a ser el Elche y siguió ganando partidos de Carlos Gil, pero ya ha tenido dos pequeñas lesiones que le han impedido jugar en los últimos encuentros. Y digamos que no está Nota, pero está Paranca, está Carlos Gil, está Pelayo, tres futbolistas que no son iguales, pero sí Carlos Gil y Paranca podrían ser similares. Pelayo no, Pelayo es más un hombre quizás con más calidad, pero más lento, no sabía explicar, no es una bala, no se puede hacer su marca. ¿Qué opciones tiene? Pues yo creo que con la baja de su meta bastante tendrá listo con la cabeza de ver quién lo sustituye y además pensar en fichar a Paul para jugar sin el 9 de referencia. Sin su meta ya serían dos cambios, así que ya estaría con los dos equipos. Las opciones hay. La opción A, solo con la ausencia de su meta cambiando posición, en este caso jugador por jugador, puede meter perfectamente a Carlos Gil y dar por la derecha a Carlos Gil. Solo por el centro y por el arco. Perdón, y desde la izquierda con Ogüera. ¿Puede ser Palanca? Sí, también podría ser Palanca. Y además es más banda derecha. Podría ser quitando a Pedal, perdona, quitando a Google y jugando con Foro de falso lado, sí, ya tendrías que hacer dos cambios para tener que meter dos jugadores. Mientras que no está con Foro, y Google, porque quieres cambiar esa referencia, tendrías que meter a dos. Podría ser prácticamente para que Carles Gil con Foro arriba, o podría ser Carles Gil y Pelayo con Foro arriba, o podría ser Pelayo y Palanca con Foro arriba. Sí, opciones hay, incluso. Lo que pasa es que ya ahí variaría sustancialmente la idea de medias puntas rápidas que tiene. Lo que pasa es que también va a depender mucho, ¿no? Porque con Generelo, Generelo jugaría con Rivera y o no entra Mantecón o Mantecón pasaría a la media punta, con lo que ya no hace ese equipo de medias puntas. Mantecón ya no tiene esa velocidad que tiene otra. Quiero preguntar por este mismo, porque nosotros aquí hacemos algunos cálculos y hemos cuidado. Pero yo creo que más que por qué futbolista va a entrar sin meta, por lo que verdaderamente está preocupado es cómo puede entrar sin meta. Porque el Racing es un equipo que se va hacia atrás, que te espera, que te da el balón y que te busca la contra. Nos van al Racing junto con el equipo que no han goleado la categoría. Solo ha marcado otros 7 goles. El Elche 21. Bueno, por eso digo que pensando en cómo encontrar espacios, igual no le vale la fórmula de los medias puntas rápidos. Porque los medias puntas rápidos, también cuando juegas a la contra, por velocidad, le tiras las espaldas, tienes espacio y le frenas por piernas a los defensas. Pero si se te meten atrás y no te dejan espacio, más que velocidad, lo que necesitas son jugadores de corte técnico que tengan la pelota. El Pelayo, Generelo, pueden tener alguna opción. Y más. Sí, como digo, el técnico es el que lo está estudiando para que lo hagan. Y de hecho, pues, hay que reconocer que lo está haciendo para el bueno, pues, hoy ha sido operado Jordi Chumetra, que ha estado el jefe de los comités médicos del club de San Quijada en la operación, en el hospital USP de San Carlos de Murcia. Por los doctores de Prado y la parcial de la profesión del mundo de derecho a la palabra y se cifra su recuperación en 5 días. Vamos a esperar que sean menos de 8 lo normal si no se quita arriesgar en cuenta que los meses sería ya para yo creo que si el médico pone entre 5 y 8 es porque entiende que entre 5, 6, 7 puede llegar y podría llegar para los últimos partidos del mes. Más cosas os cuento, datos por ejemplo que pueden ayudar a que os decidáis en la encuesta. Las dos últimas temporadas, el Elche sin su otra 9 partidos, una victoria. Puede ser lo que sea, pero es un dato estadístico, es un dato irrefutable que no se puede decir. Es un dato que las dos últimas temporadas, el Elche se entra por 9 partidos y solo ha ganado contra el Elche en la última jornada de la 2010-2011, sin nada. Una victoria, dos empates, empate contra Granada y Valladolid, en la 2016 derrota, Salamanca y Tenerife en la 2010-2011, Alcorcón, Nástic y Valladolid. Mayoritariamente por el resto del estado que es el más alto. Así que esperemos que no tengamos que acordarnos de esta política y como digo, felicitar a Dios por el transporte hoy con el presidente. Una pausa y para otra cosa. Nuevo Seat Toledo, vuelve la leyenda a Serrauto. Serrauto trae el nuevo Seat Toledo con una oferta exclusiva. Para todo el mundo. 4 años de garantía, más 4 años de mantenimiento. Más 1 año de seguro a todo riesgo y seguro a desempleo. Por solo 13.990 euros. Y por si fuera poco, opcionales de regalo para las unidades de stock. Llevas el nuevo Toledo con una oferta única en Serrauto. Concesionario oficial Seat de Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Si quieres contar tu propia empresa con un mínimo gasto, Centro de Negocios Herrera 5 es tu solución. Centro de Negocios Herrera 5 te ofrece 160 euros mensuales a un financiamiento de empresas con todos los servicios incluidos. Domicilio social, fiscal y comercial. Aviso inmediato de cargas urgentes y certificados oficiales. Email sin coste y dispositivo de despacho gratuito al mes. Más información en el teléfono 966-651-5 o info@herrera5.com. Centro de Negocios Herrera 5, en calle Jorge Herrera 5, Elche, Parque Empresarial. De la pérdida de cabello por tratamiento oncológico no te vuelve la sonrisa. En ese tipo de capilares volverás a ser servicio inmediato de pelucas y sistemas capilares. Es el Centro Capilares. Ven con nosotros. Estamos en Blasco Dani Jorge Elche. Teléfono 965-43-45-30. Talleres Coca-Cola Minero, los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Coca-Cola Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro, venta y colocación, 7 empáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar, y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Coca-Cola Minero, en José Cavalloyes Ops, 26 y 54, Elche, teléfono 965-43-7809. Espacio Express Marca Elche Punta. El análisis a fondo de Elche Punta 5 con Paco Bonner. Aquí seguimos, es la 1:31, 29 para llegar a las 2 de la tarde. Esta es la radio del deporte, esto se encuentra hasta las 2. Rosa, recordamos la pregunta y nos cuentas las respuestas. La pregunta es que si cree la afición de Elche y los oyentes que la lesión de Schumacher se notará en el rendimiento del equipo. Y ya de mis comentarios, Oliver Rubio nos dice que está seguro, es un fallo por la banda, ánimo, Schumacher. También dice que sí se notará, pero tenemos jugadores más suficientes para jugar en este Elche y en esta posición y hacerlo lo mejor posible. También le manda ánimo a Schumacher. Salvador Martínez dice que es notable que se nos hará falta, pero creo que tenemos jugadores polivalentes para su puesto, en el caso de Palanca, Carlos o Pelayo. También muchas felicidades y ánimo para su Javier Ayuso, esperamos que no. Aprovechemos que el equipo está empezado a ver si Powell mete alguna y el que juegue por la banda lo haga igual que él, quien sea Carlos Gil, Oro o Palanca. Carlos Valerano dice, no creo, pues es un buen jugador, pero como todos tienen sus habilidades, como cualquier profesional, Carlos o Palanca lo van a hacer muy bien. Powell dice que no se acaba de integrar en el equipo. Bueno, esas son vuestras opiniones, podéis seguir dejándolas en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, que las comentamos, pero nos interesamos por Carles Gil, que se abre una luz cuando se apaga otra. Apagó la luz de su meta durante unas semanas, pero se entiende otra vez la de Carlesil y la de Palanca, y eso son, yo creo que también buenas noticias. Lo malo es la plaga de lesiones que está tomando el equipo, que de eso convendría pensar si esto es fruto de la casualidad, de la mala suerte o algo que no se está haciendo bien. De todas formas, para eso está el cuerpo médico, los responsables físicos, para estudiarlo y me imagino que lo está. Le preguntamos al joven jugador cedido de Valencia, Carles Gil, ¿cómo se encuentra? Bien, la verdad es que me encuentro muy bien. Después de dos semanas de tratamiento y de trabajo en el gimnasio, pues la verdad es que hemos hecho un buen trabajo y me encuentro en el titular. Bueno, dispuesto para que se pueda contar conmigo y estar disponible. Bien, yo en la banda, a ver cómo va a dar las condiciones de arriba. Y bueno, lo que dice no es que voy a decir. Vamos que el tema de las lesiones, bueno, que les habla Carlos Gil, sin el brillo del arranque, ¿no? Fue posiblemente el jugador más sorprendente del arranque por su calidad, por su velocidad, por sus goles, en esa media punta, pero la lesión en Murcia luego volvió a recaer. Ha hecho que su luz se apagara momentáneamente y después se vuelve a brillar. Esos parones, como decía Carlos, que no lo han hecho bien. Bueno, está claro que los parones para un jugador y encima cuando lo tengo en el tiempo es más bueno, ¿no? Pero bueno, como ya he dicho, es un muy buen trabajo y yo me encuentro muy bien, espero poder volver a ver. ¿El tema de las lesiones está preocupando? Bueno, las lesiones siempre, lamentablemente, pueden estar presentes en un equipo y tenemos que estar preparados para ello. Y el equipo ha demostrado que, a pesar de que no ha sido un jugador, pues juega otro lado igual. ¿Cómo ha encajado lo de Sumetra? Y bueno, Sumetra, como ya sabemos todos, pues es un jugador muy importante para nosotros. Y la verdad es que es una lástima, ¿no? Que tenga este balón. Pero como ya he dicho, pues tenemos que estar preparados y los jugadores que somos disponibles, pues hacer que. Después le preguntaré qué tal hay que hacer. Porque efectivamente hoy ¿cómo llega el equipo a pesar de la derrota para el partido del domingo frente al Racing? Bien, el equipo sí, igual, ¿no? A pesar de la derrota, pues sabíamos que tarde o temprano tenía que llegar y el equipo sigue con la misma mentalidad y queremos mantener la misma línea de estos últimos partidos. Bueno, ¿con su problema muscular? No he tenido muchos problemas musculares. Sí que es verdad que el año pasado pues tuve un contratiempo también con el inicio, pero bueno, espero que se haya la última vez que pueda estar en el equipo. Está claro que me pregunta que lógicamente quiere jugar cuanto antes. Sí, está claro que todos queremos jugar cuanto antes, pero sí que es verdad que muchas veces hay que pensar bien las cosas y no precipitarse, ¿no? Por lo que hicimos. Y bueno, yo creo que fue una buena decisión para esta semana, pues haber estado. La realidad es que la semana pasada el técnico prefirió no arriesgar ni con Carlos ni con Palanca, y al final no les convocó. Yo creo que sabia e inteligente decisión de Fraga Silva, porque no hay necesidad de arriesgar con marchar en un poco a toda vela. Destacado en últimas ausencias aquí de la marca jugar con jugadores explosivos que vienen de recaer en lesiones para que por una semana se te puedan partir para un mes. Thank you. persona que me tenga en cuenta, pero vamos, tengo todos los sentidos puestos en el equipo. ¿Cómo te equipo? No, nada de perfecto. Lo que estaban, te comentó que desde Málaga no sabía que ha llegado a mi equipo. ¿Cómo va el equipo? No, como ya he dicho, el equipo está muy bien, está prácticamente muy bien. Y bueno, vamos a enfrentar un partido que es un equipo peligroso, ¿no? Que bueno, puede correr un poco atrás, pero luego, pues es muy peligroso en la contra y nosotros tenemos que estar muy, muy vivos, pero bueno, sigue jugando el Racing. Un Racing, como ya he dicho, peligroso. Se presupone que me están dando el balón y bueno, ellos intentarán pues dar un fallo nuestro para conseguirnos a la contra. Sí, bueno, nosotros vamos a intentar mantener un poco de último partido en casa, que es bueno. Sí, es verdad que cuando un equipo se trata de ser más complicado y los jugadores de arriba pues pues vamos a ver, igual es un poco lo que entendimos ayer, ¿no? Barça, gente que, claro, que se metió atrás y así es muy difícil, no tiene jugadores técnicamente muy buenos, abrir un gran ataque. No solo tiene que ser técnicamente muy bueno, cuando no hay espacio, tiene que se mete muy atrás. Tiene que ser técnicamente muy bueno y que mover la pelota a una velocidad impresionante, que está bastante de los objetivos. Pero, claro, tienes que controlar la diferencia que puede haber. Y el Elche, cuando hace daño de verdad, con un equipo fácil. Si tienes un equipo atrás, habrá que tener futbolistas, sobre todo de calidad, para tener el balón y no perderlo. Y que intentar también que sean rápidos para buscar un marca rápido. Una pausita y continuamos. Elche Expuesto, nuevas clases dirigidas. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Elche Squash Club. Con especial persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, seguro que este mensaje te interesa. Centro de negocios Herrera 5 en Elche Parque Empresarial. Ofrece alquiler de oficinas, espacios, sala de juntas y aula para cursos. Normalmente equipados con mobiliario de concreto, aire acondicionado, internet, teléfono, fax y servicio de secretaría. El color su mesías, alquiler de despacho desde 17 euros la hora por 180 meses. Alquiler de aula para cursos, 21 euros por hora. Más información en el teléfono 966-651-100 o info@herrera5.com. Centro de negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5. Nuevo Seat Toledo, vuelve la leyenda a Serrano. Serrano tendrá el nuevo Seat Toledo con una oferta exclusiva. Pack todo incluido. 4 años de garantía, más 4 años de mantenimiento. Más 1 año de seguro a todo riesgo y seguro antidesempleo con Sono. 1.790 euros. Y por si fuera poco, opcionales de regalo para las unidades de stock. Llévate el nuevo Toledo con una oferta única en Serrano. Concesionario oficial Seat de Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Arroz señores, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, comida casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros, con parque de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a rojero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costra. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Providente, en Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Seguimos en directo, faltan 17 minutos para llegar a las 2 de la tarde desde Radio Marca Elche para toda la provincia, también a través de Teleelche y de InfoExpress, nuestros tres medios de comunicación para contaros toda la actualidad de Elche. Vamos a ir precisamente hasta el Hospital UST San Carlos de Murcia. Allí está el doctor Pedro Luis Rifol, que creo que ha terminado la operación de John historia de él. Por tanto, podemos decir que el segundo comunicado que nos mandaba ayer, entre 5 y 8 semanas, el periodo de recuperación. Ahí vamos a estar. Esto está muy resultado por el doctor Quintana. Va a terminar el partido y ya desde el principio lo que participó va a ser nuestro plazo. Y este plazo es el que yo puedo mantener. Como siempre, ya tenemos que cumplir con la secreta intención de hacer algo. Claro, porque cuando tiene el margen de entre 5 y 8 semanas es que podría hacer las 5 o 6, ¿no? Podría, porque no estamos hablando de una articulación. A ver, si estamos hablando de un operado de rodilla, ¿no? Ya la esto que ha regalado los instrumentos de la articulación, bueno, esto es una lesión de una articulación del músculo, y aquí podemos ser un poquito, pues, deficientes según la evolución, podemos ser un poco más resistentes. Teniendo en cuenta a veces las características de este futbolista, que es un jugador de que se ha ¿cómo influye para el balance de una recuperación positiva de la recuperación? En absoluto. Nuestro pronóstico es curación total sin ningún tipo de secuela. Ese es nuestro pronóstico. Perfectamente, gracias a Dios. De hecho, hoy que me acordaba de mi padre, porque fue uno de los primeros que veo estas técnicas de. Ahora el doctor de Rodrigo con mi padre tenía muchísimos años, pero por favor, padre y el mío propio empezaron este tipo de cirugías por los doctores. Pues estamos hablando con el doctor Pedro Luis Ripoll, entre todos son las críticas eminencias en la cirugía y la verdad es que se nos alegra que se nos haya presentado a los doctores y se nos haya presentado a los doctores. Doctor, ¿cómo se sentiría en el alguna otra cosa? Nada, repito, es el 1-2 y el hecho de un fútbol, porque es un futbolista. Nosotros, ya son 8, nos hemos encantado, porque esta es una ciudad muy, muy, muy querida por nosotros y muy futbolera, da un tiro al fútbol allí. Si no quieren, no vamos a ir a un partido. Hay mucho ambiente ahí, yo deseo lo mejor al equipo. Pues aquí nos esperamos con las puertas abiertas. Un placer, doctor. Encantado. Un placer. Encantado, mucho gusto. Gracias. Doctor Repo, del director de la Sintonía de Radio Marca, contándonos que la recuperación va a ser total entre 5 y 8 semanas y que perfectamente podría adelantarse esa recuperación a las 5 o 6 semanas si todo va bien, con lo que, bueno, es una buena noticia. Ya no tenemos que pensar que pueden ser a lo mejor meses largos o que puede quedar alguna secuela. No, una secuela, recuperación total, yo creo que lo está diciendo, sí, es una eminencia porque es un doctor que está operando los últimos años con las últimas días. Precisamente, después de escuchar al doctor Ripoll Rosa, cómo marcha la encuesta, preguntamos si se va a notar el rendimiento del equipo por la ausencia de Chimota. Sé que se va a notar, que no puede notarse, pero no queda otra condición de tener los partidos complicados. Pero el equipo había vestido, si no, se notará por su dolor, se notará por su relación de nuestro equipo, que no de 10, sino de 20, y seguiremos con el equipo como antes, pero nos hace falta la gala de nuestra. Claro que se nota, si le quitas su casa a Messi, se nota al Jordi o al Jordi también. Se notará, pero hay jugadores que son sustituidos. Si no hay jugadores para cambiar ni a todos los personales, no son sustituidos. Miguel Ángel, va a estar bastante en el nivel del equipo, por favor, que les pidan que se van a hacer que el invierno, que el invierno está en la experiencia, no se nota. Lo que podríamos hacer es que la afición que es el momento de que se vea todo el mundo para nuestra red, nuestro apoyo y el extremo de nacionalidad sí se notará. Esperemos que el resto del equipo haga lo posible para que nos mantenemos a los que más comienza y que se nos haga todo y la afición que nos está teniendo. Pues vamos a desear la recuperación y que la afición para todos los días. Porque por desgracia, porque por lo tanto, como no podemos hacer la salida de la situación completamente curado y además en un plazo inferior a lo que hemos hecho. J. Diego, taller auxiliar del calzado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazos, a Elche. Teléfono 627-57-66-22. Mail correautomático@jdiego.es. Lo que tenga que trabajar y está teniendo, porque está teniendo una particular a partir de mañana, porque la gente ya se está en el grupo, y mañana jueves, al ser el parque del domingo, tiene más opciones de llegar a tiempo. Que se tiene tiempo. Por lo que me comentaba antes, nada, la evolución está siendo buena, las opciones son mejores. Eso se le preguntaba si es una plaga de lesiones inoportunas. Todas lo son. A la vuelta del principio, quizás llama más la atención. Si no la plantilla, quizás corta. Bueno, vale, a ver si la acabamos con bien. A ver, ya es punto y final, y ahora pensamos en ganar la próxima. Sí, la próxima día, pues ya pasó, el partido que no podemos ganar, el partido que no podemos ganar, y cada vez que no podemos ganar, a la gente que está en casa, y bueno, lo hacemos con la misma tranquilidad, la tranquilidad que tenemos partido, la tranquilidad que tenemos partido, la tranquilidad que tenemos partido, la tranquilidad que tenemos partido, la tranquilidad que tenemos partido, la última sobre cómo vivió la vida en el mundo.